suavecito. Suavecito es como me gusta a mí. Suavecito, suavecito. Suavecito, papi, que lo quiero así. El son es lo más sublime para el alma divertir. Se debiera de morir quien por bueno no lo estime. Suavecito, suavecito. Ay, suavecito negro pa' gozarlo así. Suavecito, suavecito. Ay, suavecito pipo que me gusta así. Una linda sevillana le dijo a su maridito: me vuelvo loca chiquito por la música cubana. Suave, suavecito negra, por Dios. Mira qué rico. Suave, suavecito negra, por Dios. Pero qué suave. Suave, suavecito negra, por Dios. Qué suavecito. Suavecito, suavecito negro que me gusta así. Suavecito, suave.